me salgo con la mía. Zumba que zumba, zumba la pava. Zumba que zumba, zumba el pavito. Zumba que zumba, zumba la pava. Zumba que zumba, zumba el pavito. Zumba que zumba, zumba mamá. Zumba que zumba, zumba papá. Zumba que zumba, zumba mamá. Zumba que zumba, zumba papá. Bye.